Bien, hermanos, es el momento entonces de pasar a la exhortación de la palabra de nuestro Dios. Amén. Y vamos a clamar al Señor para que Dios nos dé su gracia, hermano. Amén. Querido. Amén. Es el momento en que usted me ayuda a mí, pues. Amén. Tiene que ayudarme a clamar al Señor para que Dios me dé su gracia. Amén. Tiene que estar clamando para que estemos todos tranquilos, para que haya poca conversación, poco movimiento, porque no es fácil estar aquí arriba, hermanos. Yo le digo al tiro, ¿no? De repente se nos va el hilo y andamos preguntando. Que Dios nos dé su gracia. Amén. Si usted me ayuda clamando al Señor para que Dios me dé su gracia. Amén. Y al mismo tiempo usted tiene que estar comiendo. Amén. Tiene que estar diciendo amén, porque así yo sé que usted está recibiendo la palabra. Bien, para los hermanos que llegaron tardecito o están recién en la transmisión de Facebook, vamos a decir que hemos leído en Hebreos capítulo 13. La carta a los Hebreos capítulo 13, y hemos leído desde el verso 15 al 19. Este es un extracto de los deberes cristianos, deberes sociales dentro de la iglesia. Dentro de estos deberes, que el autor, anónimo por supuesto, no se sabe quién fue, hay algunos candidatos de esta carta, como el apóstol Pablo, otros dicen que fue Apolos, no se sabe en realidad quién fue el autor, pero se supone de que este hermano puede haber estado en la cárcel por los últimos versos que dice aquí. Sin embargo, no deja de llamarnos la atención el contenido hermoso de esta carta. Y los deberes cristianos son algo que tenemos que cumplir muy seguidamente dentro de la congregación. O sea, tenemos cosas que hacer y el Señor nos avisa y nos enseña por su palabra. Hoy día vamos a tomar, hermano querido, el verso 17. Vamos a hablar de la obediencia. Y dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Bueno, ruego al Señor que me revista de su gracia. Amén. Y afirmémonos, pues, hermano. Clamemos al Señor para que hoy día nos sane si es que estamos porfiados, pues. Amén. Hoy día el Señor puede sanar nuestras vidas si es que hay rebelión en nuestro corazón. Amén. Bendito el Señor. Amén. Bueno, dentro de esta palabra que hemos leído muchas veces, hemos escuchado acerca de la obediencia o acerca de la rebelión, pero no es fácil, hijo querido, estar en la situación. El hermano, ¿no es cierto?, que es porfiado, que es rebelde, no se da cuenta que es rebelde y porfiado hasta que se lo dice. ¿Me entienden? Pero en el momento que no se lo dicen, lleva su idea, piensa que tiene la razón siempre. Y para que usted sepa, no siempre tenemos la razón. A veces nos equivocamos bien seguido. Entonces, hoy día vamos a hablar de esto que es tan delicado. Fíjense de que habitualmente los pastores estamos orando, mi esposa, yo y todo pastor, ¿no es cierto?, que quiere trabajar al Señor, oramos y buscamos a Dios para que Dios nos dé de su gracia, para poder estar siempre presentes en el momento en que usted necesite un consejo, en el momento que necesite una ayuda, una oración. Estamos tratando de hacer el trabajo del Señor. Entonces, muchas veces el hermano, la hermana, ¿me entiende?, desecha el consejo porque cree de que a lo mejor el consejo puede haber sido no tan acertado y piensa que a lo mejor no es lo que se necesita hacer. Para que usted sepa y escuche bien, por lo general el hermano, la hermana que viene a pedir un consejo, no viene a pedir consejo. Dice: vengo a pedir consejo, pero no viene a buscar consejo. Viene a buscar algo que esa persona quiere escuchar. ¿Entiende? Por eso que la mayoría de las veces yo le digo: bueno, usted quiere que yo le diga lo que usted quiere escuchar, lo que yo pienso, o quiere que Dios le hable. Que dos cosas distintas. Si usted me dice: no, dígame lo que usted piensa, yo le voy a dorar la píldora, le voy a tirar un par de palabras lisonjeras, le voy a hacer la paz y va a quedar feliz, se va a ir contento. Pero si hablamos de lo que Dios quiere, distinto, porque a veces no le va a gustar, le va a doler. Entonces ahí es cuando el hermano, la hermana dice: bueno, ¿sabes qué? No lo voy a hacer nada como dice mi pastor, lo voy a hacer como yo pienso. Y se olvida de algo importante, que los pastores han tenido un trayecto de aprendizaje, sufrimiento, bendición, y estamos aquí no sin ningún conocimiento, sin ninguna vivencia. estamos aquí porque el Señor nos puso, pero habiendo pasado la prueba, pues, hijo. Tenemos experiencia para poder, ¿no es cierto?, ir en ayuda o en algún consejo. Y eso es lo que el hermano muchas veces no se da cuenta. No le gusta a veces que le digan unas cosas, pero es lo que necesita. Por ejemplo, mira, ¿qué le digo? El hermano que tiene porfía viene a pedir un consejo. Los pastores que entienden, porque como los pastores están en un nivel un poquito más alto y saben lo que hay dentro del hermano, le dan el consejo para ayudarlo, para que deje de ser porfiado. Pero el hermano no se da cuenta. Si el hermano es mentiroso o la hermana es mentirosa, viene a pedir un consejo, los pastores le dan un consejo para ayudarlo a que deje de mentir. ¿Me va entendiendo, no? Amén. Esa es la manera en que ayudamos, en que Dios nos da la gracia para poder ayudar a los hermanos. De repente los hermanos llegan con una mentira y piensan que los pastores no saben, no se dan cuenta. Hace rato que no hemos dado cuenta y comentamos con mi esposa y los hermanos se van contentos, como que le hicieron de oro. No se dan cuenta que nosotros ya supimos que era mentira. El Señor da testimonio por eso. De esto vamos a hablar hoy día. De no poner atención a lo que Dios nos dice. Amén. Comenzando desde el Génesis, capítulo 1, 2, 3, donde Adán y Eva, usted conoce la historia, fue un relato verdadero, fue un relato real, cierto. No es como algunos dicen, no sé, eso es un simbolismo. Fíjese que en algunas esferas cristianas, religiosas, piensan que los 10 primeros capítulos del Génesis son un simbolismo. Que Adán y Eva realmente no existieron, sino que real es un simbolismo de la Biblia, dice. No se dan cuenta que es una realidad. Aún científicamente, para que usted sepa, los científicos dicen de que todos nosotros, aunque yo no tenga ninguna parentela con usted, todos venimos de una sola persona. ¿Qué le parece? Porque todos estamos emparentados en la sangre. Sí, la Biblia no miente, pues, hijo. Todos venimos, ¿no es cierto?, de Adán y Eva. Nuestros primeros padres. Adán y Eva vivían felices, tranquilos en el huerto de Edén. Y Dios les da una orden y ellos obedecen por mucho tiempo hasta que la serpiente, ¿no es cierto?, mentirosa con su cola ahí que la mete por todas partes, Satanás el diablo, va y engaña a Eva. Usted conoce la historia de sobra. Entonces, cuando Eva se come ese engaño, porque antes de comerse la manzana se come el engaño. Y le cree, ¿no es cierto?, a la serpiente, que la serpiente la engatusó de tal forma que le dijo, ah, sí, que con que Dios te dijo que comiendo el fruto vas a morir. No, le dijo, si no vas a morir nada. Sabe Dios que el día que tú comas de esta manzana, vas a ser como Dios. Y vas a ser, y vas a saber el bien y el mal. O sea que Dios no quiere que coman. Oiga, con eso, oiga, que bueno, de partida Eva ya estaba encantada porque nunca había visto uno de los animales hablar. Y la serpiente tiene que haberle hablado con una voz femenina que se identificaba, ¿no es cierto?, con ella y le conversó muy bien, ¿no es cierto? Y uy, cayó redondito. Lo que pasó ahí fue algo terrible porque fue peor que una explosión atómica, por más. Peor. ¿Te conocen, ¿no es cierto?, los estragos de la explosión atómica, que incluso la palabra de Dios habla que en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, iban a haber personas, una plaga donde las personas se les iba a quemar la cuenca de los ojos y los ojos estando vivos, y la lengua se le iba a cocer por dentro, la carne se le iba a cocer, y iban a estar vivos. Sinónimo, ¿no es cierto?, de la exposición al uranio, ¿no? Viera usted todo lo que pasó en las explosiones de Hiroshima, Nagasaki. Estamos hablando del año 1945, donde en agosto, ¿no es cierto?, Estados Unidos deja caer dos bombas, una el 6 de agosto y la otra el 9 de agosto, 3 días de diferencia. Y resulta de que la primera bomba de Hiroshima, 21 kilotones, hermano, ¿sabe lo que significa? 21 toneladas de TNT, de dinamita. ¿Significa? ¿Sabe lo que es? Alta cantidad, hermano. Cayó en Hiroshima y el 9 de agosto, 16 toneladas de dinamita, TNT, explosivo, cae en Nagasaki y quedó, pero todo contaminado, lleno de uranio, la gente murió. Terrible. Si usted considera que esto es terrible, lo que pasó en el huerto de Edén fue peor que esto. porque se contaminó toda la rueda de la creación, hermano. Todo lo que era perfecto, todo lo que era eterno, se corrompió. Fue una expresión peor que esa que pasó en aquel tiempo. Y todo se contaminó. El hombre y la mujer realmente murieron, como dijo el Señor, porque ellos pensaron que iban a morir físicamente. La serpiente dijo, no van a morir, pero murieron, porque se separaron de Dios. Se les murió el espíritu. Dios tuvo que sacarlo del huerto del Edén por la desobediencia. Porque Eva le obedeció, ¿no es cierto?, a la serpiente antes que a Dios. Y más encima el hombre, ¿no es cierto?, el esposo le obedeció a la esposa. Mira, cómete esta manzanita, esta uvita, cómete este meloncito, lo que sea que haya sido, ¿ah? Y va a pescar las frutillas de la copa. Y después, ¿no es cierto?, viene Dios buscando a Adán, ¿dónde está? Se la han escondido. ¿Usted sabe la historia? Y para peor, hermano, para peor. ¿Dónde está Adán? Y Adán más encima se le cae, se le sale. La mujer que me diste tuvo la culpa, mire, la peor todavía. Entonces Dios, ¿no es cierto?, lo recrimina. Porque obedeciste a la voz de tu mujer. No quiere decir que, discúlpeme la expresión, no estamos hablando aquí, ¿no es cierto?, de que es macabeo, ni nada que ver. Pero le dijo así Dios, porque obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Sabes lo que quiere decir? Porque desobedeciste a la voz de tu Dios. Usiste a tu mujer primero antes que yo. Qué terrible, hijo. Hoy día Dios nos enseña que es mucho más importante para Dios la obediencia. El poner atención a la palabra de Dios, ponerla por obra, el escuchar un consejo que viene de parte de Dios por sus pastores y ponerlo por obra. Ahí, ¿no es cierto?, hay un hermano que me dijo, mi pastor, todo lo que usted me dijo se cumplió al pie de la letra. Así le dije yo, pero el Señor me dio una parte porque la otra parte me la dio mi esposa. Y como yo no soy porfiado, le escucho a mi esposa porque quiero que Dios también esté en ella. Y de ahí vinieron los consejos y dijo, me dijo, se cumplió, pero al pie de la letra, como me dijo. Bueno, a veces por la misericordia de Dios, y deberíamos estar siempre inspirados por la misericordia del Señor. Amén. Por eso necesitamos la oración de los hermanos. Sí, Señor, amén. Para que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a estar inspirados, porque esto beneficia a la iglesia. Por eso. Sí, Señor, amén. Entonces, bueno, ser obediente es extraordinario. Aquí vamos a hablar de otra cosa también que nos habla acerca de la obediencia, y es algo que usted ha escuchado muchas veces, incluso creo que hasta la televisión tiene que haberlo visto. Dios, ¿no es cierto?, llama a Moisés y lo hace ir a Egipto, saca poderosamente al pueblo de Israel con mano poderosa, hace milagros, prodigios extraordinarios, cruzan el Mar Rojo y llegan, ¿no es cierto?, a la tierra, rumbo a la tierra prometida. Llegan, ¿no es cierto?, a Arabia Saudita, ahí están en aquel lugar. Usted conoce, ¿no es cierto?, y hemos hablado varias veces cómo atraviesan milagrosamente, ¿no es cierto?, el puente natural que Dios les puso entre la playa de Nueva y la Arabia Saudita, cruzando 16 kilómetros como en tierra seca, cuando Dios abre el Mar Rojo. Y resulta que estando en el desierto ya, Dios dio testimonio de que el que estaba a cargo era Moisés y Dios lo había puesto a él. Y después más encima Dios le dice, mira, tu hermano Aarón con toda su familia van a ser tus sacerdotes. Y vas a llamar a otra tribu, que es la tribu de Leví, para que la ayuden en todo. Ellos van a hacer el trabajo pesado. Van a hacer, ¿no es cierto?, el trabajo de armar la carpa, los utensilios, todo eso. Más adelante, Dios los bendice para que sean parte también del sacerdocio. Pero en ese momento, ellos estaban para ayudar. Y Coré, uno de los hijos, ¿me entiende?, de Leví, no le gustó nada mucho este asunto de estar haciendo el trabajo pesado, ¿no? Que cada vez que se iban tenían que desarmar la carpa, tenían que llevar todas las cosas, y era igual que un circo, y llegar a otra parte y armaban otra vez, ¿no es cierto?, la carpa, y con las pieles, ¿no es cierto?, que no eran nada, bastante liviana, a modo de introducción, o de, para que usted entienda. Yo aquí mismo, ¿no es cierto?, cuando llegué a Los Vilos, pues llegamos, bueno, ya estaba casado con mi esposa, como no había trabajo tuve que armar circo, bueno, tiempo de verano. Le voy a decir que cada estaca, hermano querido, ¡ay, terrible, de pesada! Bueno, y eso es que, ¿no es cierto?, un circo no es tan grande. Depende del circo también. Cada estaca y más encima con esos tremendos combos, ¿no es cierto?, que ni me los podía, hermano querido. Los levantaba y le pegaba uno. ¡Pah! Y y después le tomaba vuelo y le pegaba el otro. ¡Pah! Y me va a decir que esta gente estaba tan acostumbrada que lo hacían como si nada, ¿no? Vino un enanito así chiquitito, me dijo, no, me dijo, présteme para acá la cuestión, me dije, pescó el combo y pa, pa, pa, pa. Oh, le dije, yo te tengo mucha experiencia. Sí, me dijo, si esta cuestión es así, hay que hacer el experiencia. Entonces imagínese usted lo pesado que es armar un circo y estos hermanos que tenían que llegar todo el aparataje de lo que yo no acepto, el templo itinerante de Dios, con todos los utensilios. Ese era el trabajo de los hijos de Leví, de la tribu de Leví. Movilizar todo. Pero con él no le gustó el trabajo porque era muy pesado. Entonces va y le dice a Moisés, ¿sabéis qué más? Ya estamos cabreados ustedes. Mire que Dios nomás a ustedes los va a poner por delante y que Aarón es nacido sacerdote. ¿Y por qué nosotros no? Si nosotros también somos hijos del Señor. Entonces se levantó, pero no fue solo. ¿Me entiende? Como tenía la raíz de desobediencia, ¿sabe lo que hizo? Fue hablar con unos amigos que él tenía, Datán y Abirán, que eran parte de la tribu de Rubén. Y le hicieron, ¿no es cierto?, cosquillas en los pies a Moisés porque fueron a buscar como 200, 300 personas, ¿no?, que se presentaron un día delante de Moisés a reclamar. Estamos cansados de ustedes. Queremos que también nos consideren dentro de un sacerdocio. Ay, Señor, cuando pasó eso, usted conoce la historia de que el Señor, ¿no es cierto?, le habló a Moisés y le dijo, esto, rebelde, apártate, dijo, de la congregación y los voy a quemar a todos, al tiro, a todos. Y Moisés le dijo, no, Señor, ¿cómo se te ocurre? No hagas tal, le dijo, si, ¿cómo el pueblo completo va a pagar por la desobediencia de uno, dos o tres? Si son ellos los que desobedecieron. Ya le dijo, entonces no voy a matar a toda la congregación, entonces dile a Coré, a Datán y a Mirán que se paran fuera de sus tiendas con sus hijos, con sus esposas, con su familia y todos los demás que se aparten al costado para que no mueran. Porque el Señor iba a mandar juicio sobre ellos porque habían desobedecido. No consideraron a Moisés que era el enviado del Señor. Bueno, usted conoce la historia de que el Señor al final, ¿no es cierto?, después de todo, dice de que escucha la palabra de Moisés porque Moisés dijo así. Si Jehová me envió, hoy día van a tener testimonio. Si estas personas que están aquí y se han desobedecido, mueren como mueren todas las personas en forma natural. Y si Jehová hiciera algo hoy día, o caiga fuego o lo que sea, o algo nuevo, y estas personas siguen igual sin ningún juicio, entonces Dios no me ha mandado a mí. Pero si Jehová quisiera hacer algo nuevo y se abre la tierra y los traga vivos a todo esto, entonces quiere decir que Jehová me mandó. Oiga, terminó de hablar y Dios manda el juicio y se abre la tierra, ¿no?, y se los traga vivos a todo esto. Y además de eso, como eran 250 familias, había 250 personas que eran sacerdotes que andaban con un incensario y también se las tragó la tierra. ¿Sabe lo lamentable, hijo? Y afírmese bien aquí usted. Es que Dios podría haber matado solamente a los desobedientes, ¿sabe qué? Coré, Datán y Abirán. ¿Pero por qué tuvieron que pagar la esposa, los hijos, la familia? ¿Por qué tuvieron que pagar ellos? ¿Sabe por qué? Porque también eran desobedientes. ¿Y por qué eran desobedientes? Podríamos volver a preguntar. Porque el padre de familia no se guardó su molestia y la transmitió a la esposa y la transmitió a los hijos y la transmitió en toda la casa. ¿Me va entendiendo? No lo haga nunca este hijo. Si está descontento con la iglesia, con sus pastores, no se sienta a la mesa a almorzar, a cenar, a tomar once, desayuno, hablando mal de sus pastores, hablando mal de la iglesia, porque ellos lo escuchan y se van a poner desobedientes y peor que usted, rebelde, y el día que crezcan no los va a ver nunca más en la iglesia porque usted ha sido rebelde primero. ¿Y sabe cuándo uno lo nota? Cuando el niño ya lo mira de lejos, porque los niños aman a sus pastores. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos aman a sus pastores. Así que los niños, cuando han escuchado de sus pastores, llegan a la iglesia a abrazar a sus pastores. Pero cuando el niño está por allá y lo mira de lejos, uno entiende de que algo hablaron en la casa, algo hablaron en la mesa, que el niño escuchó, ya van a mirar de lejos a su pastor. ¿Qué le parece? Ayúdenos el Señor a no ser desobedientes, a tener cuidado con las palabras de nuestras bocas. ¿Cómo es posible que podamos enfermar a un niño o parte de la familia por un comentario que no hemos podido, ¿no es cierto?, frenar en nuestra ley? Que Dios nos ayude. Y esa es la causa por la que muchas veces no se convierten los niños, los hijos, la familia, pues. Que Dios nos ayude. Yo sé que esto nos dolió, pero nos va a hacer bien, hijo de Dios. Así es que Dios hizo una obra tremenda y mostró que el que había mandado a estar a cargo de Israel era Moisés, Aarón y su familia. Por eso que es importante que atendamos. Ahora, no estamos hablando de juicio para la iglesia, no. Es un ejemplo que Dios nos da de lo importante que es obedecer, hijo. Mire, le voy a contar otra historia más. Que Dios me dé su gracia. Amén. Cuando Israel, un poquito más atrás, cuando Israel venía recién saliendo de Egipto, Dios le hizo libre con mano poderosa a través de Moisés. Venían arrancando de los egipcios y pasaron al otro lado. Y cuando venían, ¿no es cierto?, ya libres, libres de Egipto, porque todo el ejército había perecido en el mar. Cuando estaban ahí un poquito más allá, antes de llegar a la tierra prometida, dice que se le aparecieron unos amalecitas. Personas de la descendientes de Amalek. Y persiguieron a Israel. Y mataron a muchos de Israel. ¿Sabes cuál es el problema? De que en Israel en ese momento no había ejército. Iban hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas, mujeres con niños, con guaguas. ¿Qué le parece? Y los amalecitas persiguieron a Israel y a gran parte de la gente que estaba al final de toda esa turba de gente, mataron a filo de espada. Dios se enojó en grande manera y quedó, pero con venganza en el ojo. Ahora podríamos preguntar, ¿por qué Dios permitió esas cosas? Es un simbolismo, hijo. Cuando el cristiano sale de Egipto y Dios lo hace libre, adivine quién lo persigue. Satanás, el diablo, que es el Amalek de la Biblia, para hacerle la vida imposible a los hijos del Señor. Y aunque es cristiano nuevo, lo persigue y le hace la vida imposible. Usa el mismo cristiano para hacerle la vida imposible. ¿Cómo será? Que Dios nos ayude. Que hasta en la Biblia esté todo simbolizado. Así que Dios quedó con sangre en el ojo con este pueblo por ser injusto, porque mataron niños, inocentes, mujeres y ancianos. Pasaron cuatro, bueno, en ese tiempo Dios le habló a Moisés y le dijo, mira, déjalo registrado y en una memoria para la posteridad, tanto para que le haga caso Josué y todos los que vengan después. Amalek y toda su descendencia debe ser destruida, porque ellos fueron injustos y no tuvieron piedad de ti, Israel. Y los mataron a filo de espada cuando estaban desvalidos, cuando estaban en desventaja, cuando estaban débiles, siendo niños, siendo ancianos, y los mataron a filo de espada. Así que hoy día, por ley, por memoria, en el futuro va a ser destruido Amalek. Pasaron 400 años, hijo. 400 años. Y cuando ya estaban en la época de los reyes, Dios manda a Samuel a ungir a Saúl, el primer rey de Israel. Y va y lo unge, y Dios, ¿no es cierto?, estuvo con Saúl, estuvo con Israel, les dio grandes victorias. Pero en una de las ocasiones, ¿no es cierto?, Dios le dice a Samuel, mira, dile ahora a Samuel, perdón, a Saúl, rey de Israel, que vaya con todo el ejército de Israel a destruir a Amalek y su descendencia, que estaban cerca de él. Porque ellos fueron injustos con el pueblo de Israel, y hoy día van a pagar. Y Dios los manda. En una batalla, Dios podría haberlos destruido, para que usted sepa. Podría haber mandado fuego del cielo, podría haber mandado las filas del campo, haberlos destruido sin que nadie supiera. Pero como Dios es justo, mandó al ejército para que fuera una batalla justa. Ellos mataron siendo militares, siendo, ¿no es cierto?, ejército. Ahora también Israel va a destruirlo siendo el ejército. Así que fueron destruidos. ¿Saben lo que hizo? Bueno, y Dios le dijo a Saúl por boca de Samuel, mira, vas a ir en esta misión y vas a destruir todo lo que encuentres, hombres, niños, todo, porque la descendencia debe desaparecer, incluso los animales. Hay que recordar también de que estas ciudades que estaban alrededor, los amalecitas, los moabitas, todo eso eran ciudades donde habían gigantes. ¿Saben lo que significa eso? Que hay perversión genética, algo que Dios aborrece y prohibió en la Biblia. No se puede mezclar, ¿no es cierto?, genética con genética. Entonces habían gigantes y habían deformaciones. Por algo Dios los mandó a destruir, porque eran pueblos que iban a corromper a Israel, y genéticamente podrían haberse destruido Israel si se juntaba con alguno de esos pueblos. Entonces va Israel, a la cabeza va Saúl, y pilla, ¿no es cierto?, a todo este ejército de amalecita. Oiga, le dieron muerte a todos casi, pero le perdonaron la vida. Saúl le perdona la vida al rey Agag, y el pueblo, al ver, ¿no es cierto?, la misericordia de su rey, perdonar a Agag, cosa que Jehová había dicho que los matarán a todos, perdonó a lo mejorcito del rebaño: ovejas, camellos, vacas, mulas, anos, y perdonó a lo mejorcito y se lo llevaban como botín para su casa. ¿Qué le parece? Algunas ovejas, algunas cosas llegaron ahí, otros se las llevaron, ¿no es cierto?, para hacer un asadito porque estaban contentos. Pero cuando llega, bueno, antes de llegar a Samuel, ¿no es cierto?, y ver la victoria de Saúl, Dios le habla a Samuel y le dice: mira, Samuel, me pesa en el corazón haber llamado a Saúl como rey, porque él comenzó bien, era un hombre obediente, pero hoy día ha cambiado de parecer, me desobedece abiertamente, por tanto me pesa haberlo honrado como rey. Oye, Samuel no durmió en la cosa, dice que estuvo orando, clamando y pidiendo misericordia por Israel. Al otro día de mañanita va a hablar con este Saúl, ¿no es cierto?, con el rey, y antes que llegue Samuel, Saúl ya le salió al encuentro y le dijo: hice todo lo que me dijo Jehová, cumplí la palabra del Señor y fui y maté a todos los amalecitas. Oye, Samuel cuando llegó ahí le dijo: bueno, ¿y ese ruido que escucho? ¿Qué pasa con esas vacas? ¿Qué pasa con esas ovejas que escucho? Ese mugido, ese balado de ovejas. ¿Qué pasa con esos animales que estoy escuchando? Ah, no, ¿y sabes lo que me hizo? Igual que Adán. Es que el pueblo, ¿no es cierto?, perdonó eso. A lo mejor de los ganados para ofrecer un sacrificio a Jehová tu Dios. ¿Y qué pasa con acá? Ah, bueno, se lo perdoné yo. Dijo: ¿cómo le vamos a quitar la vida al rey? Y se enojó el Señor y le dio palabra a Samuel y le dijo: mira, Dios te dio una misión, ir y destruir a todos los amalecitas y que no dejaras con vida hombre, ni mujer, ni niño, ni animal, y tú desobedeciste. No sabes el daño que has cometido. Animales corrompidos, llenos de maldad. ¿Qué tipo de maldad? Espíritus inmundos, porque se acuerda usted al endemoniado gadareno. Dios le sacó los espíritus inmundos y se los mandó a los cerdos, señal que hasta los animales pueden ser contaminados con maldad y pecado, con espíritus inmundos. Entonces Dios los mandó a destruir todo. No pudo este rey justificarse, a pesar de que decía: pero es que yo cumplí la palabra del Señor, yo fui y hice lo que me dijeron. Sí, pero no lo hiciste como Dios te dijo. ¿En qué se complace más?, le dijo Samuel al rey Saúl. ¿En que tú traigas los animales y hagas sacrificio, o en que se escuche la palabra de Dios y se haga por obra? ¿Qué es lo que complace más al Señor? Hacer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Obedecer. Entonces le dijo: ¿o qué es mejor? ¿Que el pueblo haya perdonado a esos animales? Y ahí, ¿no es cierto?, le viene una sentencia, porque primero le dice: mira, como pecado de adivinación de adivinos y agoreros es la rebelión y la desobediencia, y como pecado de idolatría, escuche bien usted, porque algunos dicen que no idolatra, que no son idólatras, como pecado de idolatría es la obstinación, o lo que nosotros llamamos como porfía. Porfiar en una posición que yo tengo la razón es como el pecado de idolatría, hijo querido. Se idolatra su propia posición, su propia vida. Se pone en lugar de Dios, que Dios nos ayude. Porque dijo ahí, no sé, que el Señor, que lo que más le agrada a Dios, ¿qué es lo que es? La obediencia. Más que el sacrificio de animales, a Dios le agrada la obediencia. Y más que la grosura de los carneros, a Dios le agrada que pongamos atención a su palabra para ponerla por obra. ¿Qué le parece? Así que vino una sentencia y Dios le dijo a Samuel: mira, Samuel, Dios te ha desechado en este día por tu desobediencia, porque no hiciste lo que Jehová te dijo, y realmente fue desechado. Que Dios nos ayude, hijo. Entonces hoy día la palabra ha sido clara. Dios no le gusta que seamos porfiados, llevamos nuestras ideas. No le gusta al Señor, ¿no es cierto?, que escuchemos un consejo y lo desechemos, porque el Señor sabe lo que puede hacer con nosotros. A veces pasa de que el consejo no es lo que quería escuchar, pero es lo que Dios quiere. Una vez, ¿no es cierto?, una hermana se me acercó así, no estoy diciendo un nombre. Una hermana, ¿no es cierto?, me dijo: mire, mi pastor, conocí a una persona, quiero saber qué puedo hacer. ¿Puedo tener algo con esa persona? ¿Puedo tener, ¿no es cierto?, un pololeo, un noviazgo, alguna cosa? Entonces yo le dije lo mismo que le acabo de decir a ustedes. ¿Qué quiere escuchar usted, hermana? ¿Quiere escuchar lo que yo pienso, lo que usted quiere escuchar, o quiere que Dios le hable? No, pues yo quiero que Dios me hable. Ya, pues, hermana, entonces mire, esa persona la va a hacer sufrir, esa persona la va a golpear, le va a sacar la mugre a usted, hermana querida. Así que no haga ni tal de juntarse con esa persona. Oye, qué espantada la hermana cuando le dije eso, y se fue muy pensativa, porque tenía la esperanza de tener algo con esa persona. Al otro día, ¿no es cierto?, me llama por teléfono y me dice: mi pastor, ¿no sabe nada lo que pasó? No lo sé, pues si no me contaba. Resulta de que me llamó, dijo una, no sé, no me acuerdo si era familiar o una amiga, que conoce a esta persona que yo le comenté, y me dijo de que era un maltratador de mujeres. Ya ha maltratado a un montón de mujeres y les pega y le hace la vida imposible, después se hace la víctima. Ahí está, pues, hermana. Ese era el consejo del Señor y estaba aceptado. Si ella hubiera desobedecido, hubiera llegado después con los ojos negros y decirme: no sabe nada, mi pastor. ¿Qué le parece? Entonces a veces el consejo no nos gusta, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces cuando su pastora vaya, ¿no es cierto?, y le diga algo, tome en cuenta el consejo, porque es de parte del Señor. Amén. Bendito el Señor. Su pastor mira lo que le dice, tómelo en cuenta, hijo querido. No, es que yo tengo un consejo mejor, yo tengo la mejor solución. Bueno, si quiere hacerlo como usted quiere, hágalo como usted sea, como usted quiera, hágalo nomás. Pero ya el consejo le fue dado, y si lo desecha, puede que a lo mejor no le vaya bien. Seamos mejor obedientes, hijo querido. Pongamos por obra el consejo, porque sus pastores no están de allí en el Evangelio. Venimos de allá arrastrando penurias y dificultades, y venimos, ¿no es cierto?, con experiencia en el cuerpo. Entonces Dios nos ha hecho pasar por eso, para que la iglesia hoy día pueda tener, ¿no es cierto?, un refrigerio en una pequeña palabra que le podemos dar. ¿Me entiendes? Que Dios nos bendiga. Amén. Cuando su pastor le diga: hermano, ore, usted hágalo. Hermano, pídele al Señor que tenga misericordia para que le ayude a caminar, usted hágalo. Porque el Señor nos está mostrando lo que el hermano está pasando. Nos muestra el sueño, nos habla, nos da testimonio, cómo está la iglesia y las cosas que están pasando los hermanos. Y si no nos muestra nada, por allá algo pasa y llega al oído nuestro. Como le estamos pidiendo al Señor que nos dé la revelación, que nos muestre, ¿qué cree usted que hace el Señor? Llega, llega el consejo, y nada es oculto. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. ¿O no se acuerda usted la desobediencia de Acán? Cuando Josué fue, ¿no es cierto?, a pelear contra un pueblo, y este pueblo derrotó a Israel, y vino Josué ante las plantas del Señor diciendo: ¿por qué no has entregado a nosotros? Nos entregaste en manos de ese pueblo y sufrimos una derrota. Y Dios le dijo: es que el pueblo ha cometido maldad, anatema y maldición en el pueblo. Y el pueblo había desobedecido, uno de ellos había desobedecido, y cuando fueron a la batalla, uno, ¿no es cierto?, vio por ahí un chalcito bien bonito, babilonio, ¿no es cierto?, y encontró al ladito unos lingotes de oro y los agarró calladito, y le habían dicho que no tomen nada porque está todo maldito, y él fue y lo agarró y lo guardó y lo dejó debajo de su tienda bien escondidito, que aquí nadie lo vio. En efecto, nadie lo vio, hermano, pero el Señor lo estaba mirando. Y el Señor le dijo: el pueblo está maldecido porque uno de ustedes cometió maldición al haber tomado algo prohibido, algo que yo les dije que no lo hiciera. Y usted conoce la historia, cómo Dios, ¿no es cierto?, a través de Josué empezó a escarbar, a preguntar, a hacer cosas, hasta que al final llegaron a la misma persona, ¿me entiende?, que había hecho el mal. Imagínense, dentro de 2,5 millones, 3 millones de personas, encontrar al culpable. Pero Dios le dio testimonio a Josué hasta que llegaron al mismo Acán. Y Acán tuvo que revelar: sí, es que encontré un chalcito y me lo guardé, y unos lingotes de oro, medio kilo de oro, y lo guardé. Ya, le dijo, venga para acá. Usted ha cometido falta y ha quedado maldecido, y hay que sacar la maldición del pueblo. Y como en aquel tiempo, ¿no es cierto?, estaba permitido todas esas cosas, eliminar y sacar la maldad, usted conoce el desenlace de Acán. Murió junto a su familia por haber desobedecido. Hoy día Dios no tiene, ¿no es cierto?, necesidad de matarnos ni de quitarnos la vida, nada. Pero cuando una persona sufre por desobediencia, recibe el pago justo de no haber escuchado la voz de Dios. Que Dios nos ayude, hijo. Que esta palabra Dios la guarde en nuestros corazones para ponerla por obra. Que hoy día Dios quite de nosotros la rebelión, quite de nosotros la porfía. Que desagradable es una persona que es porfiada, que le están diciendo las cosas y sigue porfiando. No haga eso, no se vaya por ahí, le va a ir mal, y se va por ahí nomás. No haga esto otro, y lo hace también. Que Dios nos ayude. Por algo dice: obedecer a vuestros pastores. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Y para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Oremos al Señor por su palabra.